нею встретиться. Проблема трудная, планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга. И звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная. Вечная, ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Que llegamos. Que llegamos con calor. Somos como eso es la canícula, ¿no? O sea, sí, mira, cambiamos de voz femenina de fondo porque no encontraba a Billie Holiday y tenemos a Ikue Asazaki. Parecida. Y casi igual, casi igual. Pues muy buenas tardes, Acorazado Topenkin, 101.8, Radio Topo, 7 de la tarde de un domingo caluroso, de un domingo que nos ha dejado mareas que llegan hasta las calles de Zaragoza. Una marea que negra, también por el moreno que llevaban sus integrantes después de correr, recorrer 100 kilómetros desde las cuencas mineras, desde Ariño hasta Zaragoza. Ya sabéis, esta mañana se ha acompañado la... ¿cómo decir? La clase obrera zaragozana, las obreras zaragozanas han acompañado a los mineros que llegaban después de esta marcha de la que hablamos por las calles de Zaragoza. ¿Les hemos recogido? Bueno, les habéis recogido. ¿A dónde? Bueno, el Príncipe Felipe ha sido el recibimiento para esta marcha negra que se ha puesto este nombre. Después de varias etapas han llegado y bueno, ha sido bastante emocionante las imágenes. Pues claro, también estaban las familias de los mineros y bueno, pues muy emocionante. Han visto mucha gente que les recibía, se ha gritado: esta gente sí que nos quiere. Y la verdad es que bueno, pues ha habido ahí bastante emotividad. De hecho, bueno, yo es que no he podido estar. Se comenta que se ha cerrado la manifestación con ese cántico himno que tienen. Bueno, sí, si se quiere, pues un poco de reminiscencias religiosas, pero que trasciende cualquier cuestión ideológico o sentimental y se convierte en un himno de la clase obrera. Mirai como vengo yo. Bueno, y como parece que tenemos algún tipo de problemilla para reproducir esta canción, el Santa Bárbara, madre mía, que le da la turuntela. Pues bueno, os dejamos sin más dilación, o sea, presentamos sin más dilación el programa de hoy. El acorazado número 327-101-2, sí, eso. Bueno, el acorazado del día de hoy. ¿Qué tenemos? Bueno, pues como ayer hubo aquí un encuentro en el Parque Bruil, donde fue pues el primer encuentro de Asambleas 15M, Colectivos y Mareas de todo Aragón, uh-huh. Nos ha parecido importante pues hablar hoy sobre qué se habló, cómo se van a vertebrar las luchas, las actuales y las del futuro, uh-huh. en este territorio y bueno, pues de qué se habló principalmente, o sea que... ¿A qué conclusiones, qué líneas de acción, bajo qué principios bueno, pues podemos organizar las luchas que existen y que han de llegar? Porque también hablamos mucho, yo creo recordar que hablamos mucho de las luchas que van a llegar, las luchas que nos esperan y que están ahí, están a la vuelta de la esquina, pues léase plan de cuenca trasvase, léase uh-huh. el rescate, que... Vale, vamos a creernos a nuestro primer ministro y vamos a aceptar que este rescate no es un rescate, esto es una coña, vale, pero el rescate va a llegar como el apocalipsis y vamos a tener que afrontarlo. De todo eso y de muchísimas cosas más se habló ayer y es para lo que, bueno, hemos traído, tenemos un compañero de 15M Comunicación y... Estamos nosotras, que estuvimos ahí. Ahí estuvimos. Morenos estamos. Sí. Bueno, hay algún componente de este programa que no soy yo, que estuve a punto de perecer de una insolación. Pero bueno, no vamos a entrar en más detalles. Entraremos en más detalles en el anecdotario de esta jornada. Por el momento, ahora sí, vamos a ponernos una cancioncilla que nos identifica. ¿Qué identifica esta sección? ¿A este lado del telón? Pues Georges Brassens, ¿no? Esto es. Hoy tenemos problemas musicales. Sí. Ahí está George. De Tora, personne en suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que non, les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que tout le monde médit de moi sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu. Sauf les aveugles, bien entendu. Without you. with eyes that cry. How can I go on, dear, without? Y cuando son las 8:15, perdón, 7:15 de la tarde. ¿Qué tarde llevamos? Dentro de 15 minutos me parece que se empiezan a saber resultados electorales en Grecia, por decirlo. ¿Y la Eurocopa qué tal? Eso no sé cómo va. Ah, no sé, yo qué sé. Aquí cada uno tiene sus aficiones, oye. Y bueno, como os estábamos diciendo, estáis escuchando Radio Topo 101.8 y estamos aquí con un compañero de 15M Comunicación para hablar del encuentro que se produjo ayer de mareas, colectivos y asambleas 15M. Y bueno, un poco, pues primero darte las gracias por estar aquí con nosotras, a acompañarnos y a explicarnos e intentar dar un poco de luz. Aunque aún está, digamos, toda la información muy, muy reciente y se habló de muchas cosas, vamos a intentar ver un poco las principales temas que se trataron ayer. Y lo primero sería saber un poco por qué se preparó este encuentro, ¿no? Hola, ¿qué hay? Pues bueno, entonces yo creo que se preparó un poco con la manifestación del 12-15M, que se juntaron un montón de colectivos y para la preparación de la manifestación y bueno, de todo en general. Entonces, una vez que pasó el 12, pues la gente, yo creo que se le quedó un poco la sensación de que estaba bien el habernos juntado todos y todo esto, ¿no? Entonces se quería seguir un poco. Entonces se hizo alguna asamblea en el Pilar, se empezó ya a hablar y al final se concretó en la reunión de ayer, en la jornada de ayer de todo el día y en la manifestación del 23, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues nada, la verdad es que yo creo que todo el mundo que ha ido ha estado muy contento con la jornada de ayer y encima siempre para ser la primera, uh-huh. Desde luego yo creo que podemos estar muy contentos de cómo sucedió todo. Existía ya una experiencia previa aquí en Zaragoza, ¿no? Que sería Intercolectivos, si no me equivoco. Sí, sí. Sí, bueno, que de Intercolectivos. Vamos, de eso ya no sé decirte porque no sé exactamente lo que había existido, pero vamos, que sí, o sea, había... yo sé que el año pasado, justo cuando el 15M, había habido una manifestación por la mañana y tal, sí. que era un poco con... que eso vosotros podéis contar más, ¿no? Sí. Que era un poco, pues, la misma idea de, a lo mejor, de todo el territorio del país y tal, uh-huh. Pues, intentar juntar a todos los colectivos y tal. Y fue un poco solapado por lo que luego sucedió con lo del 15M uh-huh. y tal, que a lo mejor, pues... Pero la verdad es que, bueno, pues, yo considero que lo del 15M... de alguna manera no sé cómo decirte pasado el tiempo pues la gente ha abandonado a lo mejor la centralidad del 15M en dos vías por las asambleas de los barrios y a los colectivos o que ya existían o que se han creado nuevos, entonces ahora pues quizás el paso siguiente es poder juntar otra vez a todos estos colectivos, los que ya existían desde toda la vida, y a todos estos nuevos que se han vertebrado por la gente del 15M y por las cosas que están pasando, pues para poder luchar con fuerza ante objetivos comunes que en fin son evidentes, ¿no? Uh-huh. Yo, a mí, el lo que me llama la atención, ¿no?, de este proceso de creación de esta coordinación es la naturalidad. Ha sido un proceso bastante, bastante rápido, que otras veces tenemos experiencia en Zaragoza, en Aragón, de que son procesos muy costosos a nivel de puestas en comunes, etcétera. Ha sido la rapidez y la fluidez con la que se ha llevado a cabo. Esa es una percepción externa, claro, es una percepción mía. Estamos hablando de que la dinámica con la que empieza todo esto es la que lleva a la del 12M, pero que en aquel momento no existía todavía la propuesta de llevar a cabo esto. ¿Se ha vivido así también desde, o sea, la gente que a lo mejor habéis estado pues contactando, invitando, etcétera? ¿Se ha vivido así desde dentro también? Sí, sí, yo creo que más que nada, en fin, también yo considero que las fechas y los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que la gente en sus sectores, en la educación, en la sanidad, en cualquier cosa, está empezando a despertar y ya no simpatizar, sino a movilizarse y a militar un poco, como si dijésemos, en temas. Y entonces pues está claro que yo que puede haber una cierta, pues no sé, una cierta más tolerancia a juntarse y a unirse en objetivos comunes y tal. Y a lo mejor parte de la fluidez o de esto que has podido detectar pues vete a saber si viene por eso, pero vamos, no sé. Yo sí que veo que por lo que sea, no sé cómo lo hemos hecho, pero por lo que sea, pues ha salido bien, la verdad. La verdad que ha salido muy bien. Bueno, de eso es de lo que tenemos que hablar ahora, porque, bueno, hacer un poquito de aproximación a cómo se llega y cuál ha sido el proceso de creación de esta coordinación, ¿no? O sea, que todavía es un poco incipiente hablar de un poco prematuro, perdón, hablar de coordinación. Pero bueno, sí, ahí está el germen, un germen importante y que parece que ha arraigado con fuerza. Ahora, bueno, pues disfrutamos de un poquito de música de Boris Vian y después de la música seguiremos hablando de esto, seguiremos hablando de cómo funcionó ayer este encuentro y más o menos en qué ha consistido. Il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Motive, así salimos. Hombre, salimos muy motive, sí, no te rías de esa manera. No, la verdad es que el final fue apoteósico porque además coincidió con la ciclonudista pasando... Justo cuando me iba yo, sí. O sea, fue un momento, bueno, simpático, ¿no? Casi, o sea, yo que sé, hasta que, ¿cómo así? Confluencia, ¿no? Ahí. De confluencia, sí. Sí, sí. El conjunto de la asamblea, pues, es coreando y gritando ahí a la ciclonudista y abuchando a la escolta policial. Fue un momento curioso. Porque iban vestidas. Sí, no, o sea, no por otra cosa, ¿eh? Y con muy poco gusto, hemos de decir además. Sí, el fosforito no se lleva ya. El fosforito es una cosa que queda bien para muy poco. Chalecos de emergencia, la época, conos... La época de la Acid House. Oh. ¿Quién no se acuerda de MC Hammer? Y esos pantalones magníficos. Claro, era más de lentejuelas, pero el concepto es el mismo. Bueno, vamos a centrarnos sí, si no se nos empieza a ir aquí la perola y es la gente debe decir, oye, para escuchar a este par de sosainas, mejor... Dos tontos muy tontos, venga, adelante. O sea. Bueno, pues como además no vamos a hacer perder el tiempo aquí al invitado sí. de 15M Comunicación, que bueno, pues la cuestión era que ya nos fuéramos centrando, a ver si me centro yo también, en el encuentro de asambleas 15M, marías y colectivos que hubo ayer. Bueno, lo primero de todo es decir que empezó a las 10:30 de la mañana la recepción, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y que tuvimos una grata sorpresa de recepción. Sí, bueno, yo es que no estaba, porque la verdad es que llegué tarde y tal, y sí, pero vamos, que tú lo puedes contar, ¿no? Sí, bueno, yo lo viví en primera persona. Uh-huh. Nada, pues a las 10:30 de la mañana, un poco más tarde, ya cerca de las 11, cuando iban a empezar las actividades, bueno, pues había un grupo de Policía Nacional, uh-huh. y nada, se acercaron amablemente, todo hay que decirlo, a solicitarnos la identificación. Y bueno, pues identificaron entre 10 o 15 personas. Creo que hay una crónica de esto en Arainfo. Uh-huh. Y bueno, pues ya empezamos pues de esa manera el ambiente pues enrarecido, viendo que había una clara intención de intimidar por parte del delegado de gobierno, por intentar disuadir a la gente para que se reúna y pueda debatir y hablar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y con malestar, evidentemente. Y que después tuvo reflejo en las propuestas. Sí. Malestar que no se combate, del que no se combate con aspirina, o al menos no con todas. Ni con sales minerales, ni nada. Bueno, pero la cuestión es que pese a ello, pues había una voluntad de trabajar y de sacar las cosas adelante bastante fuerte. Y cómo, o sea, bueno, primero de todo, más o menos en qué, vosotros que estuvisteis desde el principio, en qué cifras de asistentes, recordemos que, bueno, o sea, aunque no sean representantes estrictamente, pero bueno, esto era una reunión de colectivos, ¿de qué podríamos estar hablando, tanto de gente como de colectivos? No en cifras, sino ¿quién vino? Hombre, podríamos destacar a la gente de fuera de Zaragoza, ¿no? Porque de los colectivos que se mueven en Zaragoza hubo prácticamente pleno, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, para ser la primera vez que se hizo, pues aún vino gente de fuera de Zaragoza, porque, uh-huh. claro, esto sí que a lo mejor se ha montado un poco como por la gente de Zaragoza, uh-huh. pero, claro, la idea es un poco tanto para coordinación como para lucha, como para fuerza de lucha, pues intentar sumar a de todo el territorio. Entonces, para ser la primera vez, pues bueno, aún vino gente, y yo creo que la segunda vez, pues la segunda que hagamos después, además de lo de la ruta, que ahora hablaremos y tal, pues yo creo que puede ser bastante más potente y tal. Y luego las mareas, pues bueno, prácticamente todas o todas, no sé, todos los movimientos que hay, pues ahora mismo ya estaban ahí. Sí, este tan reciente que es el de la marea naranja, ¿no? De servicios, sí, sí, la gente sí. que lucha por servicios, los servicios sociales y en contra de los recortes. Ya está, la marea naranja, bien representada, muy nutrida. Sí, sí, hubo representante de marea negra también, uh-huh. que vinieron de un minero, me parece que vino de Fuentes de Ebro, sí, que sí. estaban allí y se acercó. Y después había de diferentes comarcas, ¿verdad? Sí, vamos, yo no me recuerdo mucho, pero bueno, de Jaca, de Andorra, Benasque... Uh-huh. Andorra vino un poco como representante de varias asambleas del Bajo Aragón, sí, no sé qué. Sí, porque hay que recordar, bueno, aquí ya tuvimos a las asambleas del Bajo Aragón Histórico, que se reúnen, se coordinan entre ellas, entre 5 asambleas diferentes. Míralo como barre. Oye, no. Aquí uno tiene su pequeña patria también. No, hombre, yo qué sé, joder, es cierto. Y además es que hacen un trabajo excelente y que la verdad que a mí me parece que funciona de maravilla el Bajo Aragón. Las asambleas, el Bajo Aragón, o sea, ahí... Ahora ya hay muchos más problemas. Ahora con el tema de la minería aún se suman más. Exacto. Bien, la cuestión es que, bueno, una vez pasado el momento policial, las presentaciones, etcétera y uh-huh. tal, ¿cómo se plantea? ¿Cuál es la dinámica de trabajo? ¿Qué es lo que se esperaba conseguir un poquito y que se consiguió en este primer momento así de la mañana? Pues bueno, en el grupo de trabajo previo a las jornadas, pues se decidió de la manera de funcionar, pues por la provisión de que viniera mucha gente y tal, pues que se formaran, bueno, que desde la presentación fuera de colectivos y también de propuestas, les uh-huh. dijo a los colectivos que por favor trajeran propuestas ya trabajadicas, lo que fuera, uh-huh. y entonces pues a partir de esas propuestas pues empezar a juntar a la gente en grupos de 8 o 10, bueno, según los que estuviéramos ahí, pues de más o de menos, uh-huh. y entonces pues que en poco periodo de tiempo se discutieran o surgieran propuestas grupales, o sea, que pudiéramos hacer todos los colectivos o tal. Y entonces pues luego, según esos grupos de 10, que dos grupos de 10 se juntaran en uno, y entonces pues que así se fueran filtrando o se fueran decidiendo un poco las más, uh-huh. las más interesantes. que eso además fue una idea de Sergio, de Sergio compañero. Sí, sí, que por lo visto pues comentó que había funcionado en otro tipo de convocatorias, de encuentros así masivos y tal. Y bueno, pues muy bien. Y nada, pues después de eso, pues sí, se lanzaron de principio unas cuantas propuestas que había previamente y otras que durante la presentación los diferentes colectivos fueron presentando. Y bueno, yo recogí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, unas 13 o 14 propuestas. Además que en los grupos de trabajo se podía aún así proponer. Lo que se pretendía era que se centraran con dos propuestas o tres propuestas, una cosa así, para después un representante de cada asamblea presentarlas a la mesa para que hubiera un debate general. Y fundamentalmente al final hubo una confluencia en tres o cuatro propuestas, ¿verdad? Sí, sí. Que fue, bueno, principalmente lo de la ruta, que se había presentado ya desde el principio y casi con mucha fuerza y tal. Y entonces eso sí que salió. Y que podíamos explicarla si quieres. Sí. Adelante, expliquemos en qué consiste la ruta. Sí, abrir bien los oídos. Tour, más bien, o sea, al final el nombre definitivo. Tour Rescate, me parece. Tour Rescate Aragón 2012, que siempre para... O sea, no puedes hacer un tour sin indicar el año. Porque si no, las camisetas, o sea, se tiene que saber desde cuándo tienes la camiseta. Vale, para grupos musicales y para cuestiones de activismo. Gente de todos los colectivos, acordaos de esto. Es necesario poner el año. Bien, entonces la propuesta consiste poco más o menos en lo siguiente. Un tour por Aragón en el que se defiendan cinco puntos básicos acordados, bueno, acordados o que parece que hay un acuerdo generalizado. Esto se matizó un poco porque se vio que los cinco puntos, bueno, pues sí, estaba todo el mundo de acuerdo, pero se pretendió enfocarlo más hacia, digamos, hacia el tema del rescate y la deuda, el tema de la deuda soberana. Exacto. Bueno, y estos puntos rezan, o sea, o giran en torno a la siguiente. Primero, ni un euro para rescatar los bancos y, en ese sentido, pues profundizar en la auditoría ciudadana la deuda y no al pago, o sea, y negarse al pago de la deuda ilegítima. Además, la defensa y la lucha por una educación y sanidad públicas, gratuitas y de calidad. Esto implica la negativa a los recortes en el gasto público, un reparto justo del trabajo con salario digno y sin precarización y, por supuesto, retirada de la reforma laboral y de la jubilación a los 67 años. El derecho garantizado al acceso a una vivienda digna, incluido en ese sentido la dación en pago, la creación de un parque de viviendas de alquiler social y la promoción de cooperativas de vivienda y, por último, una reforma fiscal que permita distribuir de una forma justa la riqueza que se produce entre todos y todas. ¿Esto qué implica? Bueno, pues la tan traída, debatida y a cada día más asumida por mucha gente renta básica universal para todas las personas. Bien, y ahora llega la cuestión. ¿En qué consiste, o sea, no solamente, digamos, a nivel pues propositivo, ¿no? Este tour, sino que en qué consiste físicamente, técnicamente, el tour? ¿En qué consiste el tour? Explícanoslo. Bueno, a ver, se ha creado un grupo de trabajo para profundizar, ¿no?, en qué funciones, pero fundamentalmente consiste en ir a cinco comarcas aragonesas. Que bueno, hay una propuesta, pero supongo que el grupo de trabajo irá perfilando, así que yo creo que mejor las dejamos ahí en el aire. Se eligen cinco territorios aragoneses. Entonces lo que se pretende es el viernes por la tarde estar en un lugar, el sábado en otro, el domingo en otro, y moverse en el territorio, pues en una especie de caravana de coches y bicis, preferentemente bicis. Y en los lugares, pues desarrollar talleres, charlas, asambleas, y para ello, evidentemente, contar pues con los nodos que pueda haber en los diferentes territorios. Y bueno, pues lo que se pretende de alguna manera es interrelacionar, también poner a prueba una posible coordinación a nivel aragonés, porque es una acción muy potente, que sería en septiembre, en los fines de semana de septiembre. Y fundamentalmente se basa en la idea en ello. Ahora hay que trabajarla, claro. Claro, y tenemos como sitios a los que acudir, bueno, las comarcas a lo mejor son las que se podría trabajar. Sí, hay una propuesta ya trabajada, pero vamos, no sé si el grupo de trabajo se lo va a modificar en algo o no. Pero vamos, en principio lo que habéis dicho, que ya hay cinco comarcas elegidas y tal, y que más o menos las fechas serán, pues eso, en Gloria en eso, ¿cuándo es? Más o menos en septiembre, ¿no? Septiembre. Empieza el último fin de semana de agosto, es durante todo septiembre y se prolonga hasta el fin de semana de antes de Pilares. Ahora bien, si tenéis muchas ganas de que llegue Tu Rescate 2012 a la puerta de vuestra casa, a la puerta de vuestra comarca, no dudéis en poneros en contacto con la organización. Pero, oye, que todo el mundo tiene derecho a reivindicar y tours se pueden hacer mientras haya gente con ganas de participar en cualquier sitio y en cualquier momento. Pues sí, porque supongo que charlas, talleres, etcétera, etcétera, siempre la gente de los diferentes colectivos van a estar dispuestos a colaborar en ello. Siempre estamos dispuestos. ¿Y qué más cosas? Bueno, esto fue una de las propuestas, a lo mejor la de más calado, no sé, pero sí desde luego la de más visual, ¿no? Sí, también había una cosa fundamental de esta propuesta, porque había en el siguiente punto, adelantándonos un poco, se quería hablar de una posible coordinación de colectivos, mareas, asambleas, uh-huh, a nivel aragonés. Entonces se consideraba que una acción de este tipo va a requerir una coordinación a nivel aragonés, a nivel global del país. Así que va a ser como un laboratorio de lo que puede funcionar, de lo que no funciona, de cómo se debe articular. Eso. Ya sobre el terreno y realizando una acción. Exacto. De ahí que tuviera bastante peso. Vale. De acuerdo, pues yo creo que, bien, sí, está, sí, me ha quedado claro. Es que como no estuve, pues tenía ciertas dudas al respecto de en qué consistía y cómo se iba a desarrollar esta acción. ¿Y qué más? Adelanto ya la respuesta que vais a dar, porque sí que la sé. ¿Qué otras acciones se acordaron así por la mañana? Pues por la mañana, vamos. Toma las cumbres, era una propuesta también muy chula. Que consiste en, bueno, pues se va a constituir, también se ha constituido un grupo de trabajo para ello, en el cual se consensuará pues un lema, lo que se pretendía. La idea original viene un poco de Huesca, pero evidentemente está abierto para todo el territorio, y el grupo que lo propuso pues proponía, primero fue en los 3000, la idea original era los 3000 de Aragón, y de cara hacia Europa, uh-huh, poner unas pancartas con respecto al tema del rescate y de la deuda que no pagamos. Pero, evidentemente, será una idea original que se trabajó allí un poco más y se dijo, bueno, en cualquier sitio, en cualquier punto alto de Aragón, en tu pueblo, en el monte más alto que tengas, bueno, pues pon la pancarta, echa la foto y bueno, era una propuesta que gustó bastante. Bueno, la verdad que hay experiencia, viene de una tradición de los últimos años, pues si recordamos la Plataforma en Defensa de las Montañas, Aragón no se vende, que llevan a cabo iniciativas muy similares a esta, y yo creo que a mí me gustó en la medida en que se recupera ese espíritu, ¿no? De con otros objetivos, pero sí ese espíritu de tomar las cumbres para dar un mensaje político, ¿no? Uh-huh. Bien, uy. Y otra propuesta. A ver. Fue el tema, evidentemente, como habíamos tenido identificaciones matutinas y en los últimos actos convocados, en las últimas protestas, ha habido identificaciones automáticas, porque uh-huh, también hay que decirlo, el jueves creo que fue en Bankia, sí, en la puerta de Bankia, hubo una cacerolada y también hubo identificaciones, además, sí, yo creo que casi todo el mundo estuvo identificado, sí, ahí en la puerta. Entonces ya se está viendo, pues, la necesidad de coordinarse contra esta represión, ¿no? Una propuesta que debería haber salido, dice carnet de identificaciones con los 10, te regalamos un don o algo por el estilo, porque últimamente está siendo, ahora ya, fuera de bromas, abusivo y, ya más de lo habitual, quiero decir, como si no fuera habitual. Pero, en cualquier caso, qué rachica llevamos últimamente. De todas formas, bueno, seguimos hablando de lo que ocurrió por la tarde, lo de contra la represión, que fue uno de los grupos de trabajo que se hicieron por la tarde. Uh-huh. Entonces, pues eso, pues para intentar diagnosticar un poco, pues este ascenso, o llámalo como quieras, de represión y tal. Y luego, pues, para plantearnos tanto a nivel de caja resistencia como a nivel de metodología y de cómo podemos llegar a hacer las cosas para que esa represión no nos impida seguir el camino o nos pueda, tengamos los menos problemas posibles con el tema este, pues intentar hacer cosas, porque la verdad es que efectivamente, pues, se están viniendo unos meses y unas leyes, y luego ya lo otro va por delegaciones de gobierno y por provincias. Pero algo hay que hacer, porque si no, pues podemos tener problemas en los movimientos. Entonces tenemos que plantearnos el cómo afrontar todo esto, porque ya las cosas empiezan a ponerse serias, vaya. Con eso nos quedamos respecto al grupo de antirrepresión, del que seguiremos hablando un poquito más adelante. Y un poquito de optimismo para contestar. Que si quieres. Y sí, ese que escuchabais de fondo era yo, entrando antes de tiempo en antena. No, el cantante de los Sonics no. No, no. No, no. Ya me gustaría a mí cantar así. Después no lo conozco, ¿eh? Hombre, pues muy buen chaval. Bueno, ya lo que ya estáis escuchando nuestras voces, y a los que no y estáis aquí con el día diciendo estos quiénes son, pues somos Agurazao Topenkin, Radio Topo 101.8, aquí recordando el encuentro de ayer de mareas, asambleas y colectivos de todo Aragón. Pero antes de eso, por el amor de Dios, qué cabeza que tenemos. Agurazao Topenkin@gmail.com. Ah, es verdad. Blog agurazao Topenkin.wordpress.com. Y nuestro teléfono. Nuestro teléfono, que es el de esta santa casa, la casa de todas, que es 976-29-13-98. Tía, te prometo que nunca más volveré a decir el teléfono en la antena, siempre me confundo con el tuyo. Por eso lo digo yo. Exacto. Él lo ve, yo no lo veo. Bien, ahora sí, estamos de vuelta. Agurazao Topenkin, propuestas que se propusieron. Sí. Propuestas proponidas. Os hemos comentado un poco, hemos estado aquí comentando las propuestas que fueron más trabajadas, pero sobre la mesa, bueno, hubo algunas que se pudieron integrar en estas propuestas que se trabajaron más, que de hecho hay que decir que todo fue un logro, porque en hora y media se había conseguido presentar más o menos y trabajar estas propuestas, que realmente para aquellas que estéis acostumbradas a ir a encuentros, a reuniones, a asambleas, etcétera, etcétera, creo que es para felicitarse, ¿eh? Es que el día que nos ponemos. Sí, sí, debía hacer mucho calor y dije, oye, venga rapidico que aquí va a apretar pronto más. Bueno, pues aquí se quedaron en el tintero algunas. ¿A bola pluma? Sí, así, un poco por encima, pero que fueron integradas, pues el tema del rescate bancario, que ya se decidió que en el tour fuera una cosa principal. Uh-huh. Acciones a nivel aragonés, que por supuesto ahí estaba. Desde Stop Desahucios y, no, del grupo de la Auditoría de la Deuda, pues propusieron hacer un ciclo de cine este verano en diferentes plazas, ahí se quedó, no sé si se lo trabajará individualmente después el grupo de la deuda. Y bueno, pues hubo de todo, pues desde Tercera República, Rurales Enredadas, que después por la tarde hubo algún grupo de trabajo que los fue trabajando, el tema de las sobrecargas asamblearias e incluso en un horizonte, pues el intento de paralizar Aragón. Ay, qué bonito suena eso. Yo... O sea, los domingos por la mañana es un buen momento para hacerlo, pero hablando seriamente sería una gran propuesta. Espero que se retome, porque bueno, o sea, estas son las propuestas que se quedaron un poquito en plan de decir, son muy interesantes, esto de esto se tiene que hablar, pero al final en lo que se trabajó fue en las líneas de acción y de proposición que marcaron los cinco grupos que quedaron finalmente constituidos. Habladme de eso, aunque yo ya estaba, pero habladme de eso. Tú no vas a tener que hablar también, ¿eh? Sí, bueno, pero venga, yo voy buscando música y voy preparando, y cuando me toque hablar yo os digo, ¿vale? Pues los cinco grupos fueron un poco, pues uno como de comunicación o era un grupo como mixto, ¿no? En plan de comunicación y dinamización, ¿no? Uh-huh. Un poco de comunicación hacia afuera y dinamización hacia adentro. Entonces, pues bueno, de ese grupo hablamos luego, bueno, ahora mismo, que pues simplemente, pues lo que comento, en dos vías, una comunicación hacia afuera, en plan de difusión de los eventos que se puedan llegar a hacer, y en plan de intentar sumar a todos estos eventos y al intercolectivos en general, la gente y tal, y luego pues uno de dinamización hacia adentro, pues para coordinar el trabajo de cada uno de estos colectivos en acciones grupales y luego pues también si alguien necesita, porque también yo creo que intercolectivos puede ser un poco eso, ¿no? Que si de repente alguien, su lucha particular, de repente necesita un empuje un poco más fuerte en un momento dado, pues ahí sería el momento de todos decir, oye, vamos a apoyar esto ahora, vamos a no dejar de lado lo nuestro, pero sí apoyarlo. Y entonces, pues bueno, un grupo de trabajo simplemente para trabajar eso un poquito y eso. También de ahí salió la idea de un blog, ¿verdad? Donde se van a recoger todos los colectivos, ¿no? Sí, habrá un blog donde por pestañas o lo que sea, pues cada grupo, los blogs de cada colectivo o de cada asamblea o de cada marea, digamos, estén, o sea, el blog esté alimentado de esos otros blogs, entonces pues bueno, simplemente centralizar ahí un poco el tal, y luego un calendario de eventos y de... Un blog de blogs, digamos, ¿no? Sí. Que, bueno, blog. Que de todas maneras yo creo que puede ser bastante útil para cualquiera, para saber un poco, situarnos y decir, claro, a ver qué hay en mi territorio, sí. Qué se está trabajando en tal parte, etcétera, etcétera, ¿no? Dar más visibilidad a algunas luchas que quizá nos han pasado un poco desapercibidas. Aquí, como programa de contra o de información veraz, muchas veces tienes que rastrear muchísimo para encontrar determinadas informaciones. Pues sí. Y así no lo vais a poner fácil. Sí, además, bueno, le queda un marroncillo a este grupo, que es el tema de ejercer la labor de acompañamiento, ¿no? Esa gente nueva o esa gente que está un poco desubicada y que quiere participar, que quiere luchar y que no sabe a quién acudir, en plan de decir, hola, buenos días, aquí puedes dar rienda suelta a tus inquietudes. Bueno, ¿qué más cosas? Bueno, pues como hemos comentado, estaba el grupo de trabajo este contra la represión. Y bueno, pues claro, yo creo que en ese sentido, vamos, yo no estuve en ese grupo de trabajo, pero yo personalmente mi idea es que yo que sé, claro, que tenemos que trabajar mucho esto, porque en el sentido de que, pues para empezar, nos tenemos que leer todos el manual de desobediencia que hay por ahí colgado por internet en varios sitios, pues leerlo y saber para cuando vayamos a cualquier evento o tal, pues porque las cosas se están poniendo ya de una manera, entonces pues tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Y luego, incluso, por ejemplo, el otro día que comentabas lo de Bankia, pues imagínate que nos hubiéramos juntado en vez de todos juntos, pues en grupos de 15, separados por 10 o 20 metros o lo que fuera, en grupos de 15, y entonces intentar evadirnos un poco de tal. Y luego, que no consiste en no... Luego también puede haber acciones de desobediencia civil, que también se planteó una de ir como una alrededor de 100 personas o, bueno, ir mucha gente para que nos identificaran y entonces no sacar la identificación y que nos detuvieran a todas. Y entonces pues 100 personas ahí y montar el follón este de 100 personas detenidas o, ¿sabes? Pero entonces, no sé, pues es un grupo que irá trabajando y que irá pues sacando conclusiones y tal, y a nivel de lo que ya hay, o sea, te quiero decir, la legislación o las cosas pues son concretas y es simplemente estudiarlas para ver de qué manera puedes liberarte, sortear un poco o ver el hueco. Uh-huh. Y luego, pues, de cara al resto, ¿no? Al decir, bueno, aunque sean así, vamos a enfrentarnos directamente a ellas y vamos a denunciarlo, ¿no? Y la autoformación de nuestros derechos. Claro, exacto. Y bueno, estábamos haciendo aquí un repaso a esos grupos de trabajo que se montaron por la tarde. Hemos repasado ya comunicación, hemos visto el grupo antirrepresión. ¿Cuál sería el siguiente en este repaso que estamos haciendo? Pues había uno de auditoría de la deuda también, que sí, la verdad es que tampoco... Que Román no está deseando. No sé las conclusiones. No, bueno. Sí. Que no estás deseando. A ver, es verdad que los tuvimos aquí hace 2 semanas o 3 semanas, entonces tenemos el tema bastante fresco y supongo que, pues, evidentemente nosotros estuvimos repartidos en otros grupos, tampoco estuvimos en ese, pero, bueno, por lo que estuvieron comentando, pues fue el tema de seguir trabajando, dar a conocer, ampliar este tema de la auditoría, porque es fundamental para entender cómo funciona el sistema. Cómo se intenta legitimar, cómo intentan transferir deuda privada a la deuda pública, y para ello pues proponen sobre todo mucha formación en este tipo. Y o sea, la verdad es que últimamente, las últimas semanas, están haciendo muchísimas charlas en diferentes barrios, y lo que pretendían era trasladarlo pues al resto del territorio, y que los propios territorios realizaran auditorías en sus propias zonas. Y pues, por ejemplo, se puso el caso después que salió Aramón, con el tema de la minería, no sé, incluso Aramón, sí, Motorland, los planes Miner, todo, claro, que hubiera en los territorios que pudieran ser auditados por la gente, ¿no? Esa es un poquito la idea. Esa es un poquito la idea y en lo que hay que profundizar. ¿Alguna cosa más dijo este grupo? Seguro que fundamentalmente dijiste. Yo creo que esta fue la idea principal, así vale. Que te va a tocar hablar. Sí, sí, porque me parece interesante como reflexión final dejar el último grupo, es que es difícil ponerle nombre, ¿no? Y bueno, sí que hubo el cuarto grupo, fue el vertebración del territorio. Vertebración del diagnóstico. Sí, no, o sea, diagnóstico lo dejamos para el último porque es a lo mejor el más como difuso y tal. Y hablar un poquito, pues, la cuestión de... O sea, se formó un grupo en torno a las cuestiones del agua, de la defensa de la tierra, uh-huh, un poquito inspirado por la marea azul. La verdad que, o sea, surgió un poco por sorpresa porque... Hubo una persona que mandó tarde la cosa a participa.zgz@gmail.com, perdón. No sabéis, sí, fui yo. Vale, y bueno, la cuestión era pues un poquito analizar las formas en las que esta cuestión, la lucha las luchas por la tierra en Aragón, la lucha contra los pantanos, contra los grandes proyectos de mineros, por ejemplo, en Morovia, que no es Aragón, pero afecta a Aragón, pues las instalaciones relativas al reciclaje de plomo, etcétera y tal, cómo eso afecta al agua y a la tierra. Y entonces, bueno, se decidió que se iba a operar sobre 4 cuestiones básicas: el derecho al acceso al agua, a un agua pública gestionada socialmente; segundo, el respeto del derecho a decidir de los y las afectadas por estas grandes obras, por estos pantanos, etcétera, más allá de imposiciones de tanto del Estado como de sus caciquismos locales, etcétera. También hablar mucho del rol que tiene hoy en día el mundo rural como fuente de materias primas, sean agrícolas, sean minerales, sea incluso mano de obra, y cómo en compensación solamente le llega pues bueno una mínima parte de los servicios que necesita, de las infraestructuras, etcétera. ¿Trabajar cómo? Trabajar pues llevando acciones de ¿cómo decir? De bueno, propaganda es una palabra muy fea, de divulgación. Agitpro. Es una gran, eso sí que es una palabra bonita. Por todo Aragón y fuera de los núcleos urbanos. O sea, llevar un poco la acción fuera de los núcleos urbanos es una cosa que hoy en día sí que hace falta. También una herramienta complementaria, pues a lo mejor a las cuestiones de análisis de la deuda, de auditoría de la deuda, que es el tema de llevar a cabo evaluaciones de impacto social, de cómo van a afectar estos proyectos en la vida cotidiana, en la forma de entender la tierra y la economía y la sociedad de estas afectadas. Y por último, bueno, aparte de darle toda la difusión posible a esto, surgió pues a raíz de gente pues que está participando en Coagred, María Azul, etcétera, la necesidad de simplificar y hacer llegar a cuanta más gente mejor los intríngules, ¿no?, del plan de Cuenca, esa herramienta de la que se está dotando la CHE, que abre la puerta a dos cosas que en Aragón siempre hemos sido muy conscientes de que son una gran amenaza, que es el trasvase y la privatización de, ya no de la gestión del agua, sino del propio agua, ¿no? Todo eso en el marco pues de proyectos como la Cooperativa Integral, del Tour Rescate por Aragón. Es decir, que es una forma de que el territorio, de que el país interactúe con el resto de iniciativas de una manera más activa y más expresando sus propias necesidades, y no tanto el discurso que a veces viene un poco pues dado por las circunstancias, ¿no? Pues sí, es importante, por supuesto, el medio ambiente y tal, pero muchas veces pues las reivindicaciones sociales en el medio rural se ven coartadas porque el medio rural no tiene derecho a tener una voz propia, ¿no?, y genuina. Y bueno, y eso, que no fue poco, pues fue todo. Y ahora, pues eso, la cuestión del empezar a trabajar y del empezar a sacar adelante. El último grupo. Mm. El más difuso, pero a lo mejor en cierta manera de los más interesantes, ¿no? Se planteó un grupo pues para una especie de reflexión o de diagnóstico o para trabajar pues sobre la propia organización de intercolectivos, ya no de intercolectivos, sino de cómo poder hacer una red, o sea, cómo poder trabajar un poco entre todos los colectivos, personas y tal. En plan diagnosticando pues fallos que ha habido o cosas que hemos detectado que han salido mal o que no sé, ¿no? Entonces, claro, efectivamente esto pues a lo mejor es muy muy muy difuso, o sea, muy y por eso mismo ellos empezaron a hablar pero tampoco llegaron a muchas conclusiones. Entonces, pues bueno, que simplemente se seguirá trabajando para ver de qué manera nos podemos organizar ya no los colectivos, sino pues para que se pueda sumar mucha gente, para que todos los nodos pues tengan la misma importancia, para no sé, para todo este tipo de cosas, ¿no? Nodos individuales, claro. Nodos de afinidad, personas individuales, o sea, que sí. Todo eso sea capaz de integrarse en este nueva forma de coordinación. Para poner una nota positiva, yo tengo que decir que por supuesto el diagnóstico tiene una parte de debilidades y otra de fortalezas, y con respecto a las fortalezas, me llamaron hace 3 semanas, una cosa así, los compañeros de Agora Sol Radio. Uh-huh. Y me estuvieron comentando que desde fuera veían que en Zaragoza, Aragón, sobre todo Zaragoza, uh-huh, pues que el movimiento 15M estaba muy sano, muy fuerte y tal, y sobre todo una de las fortalezas que yo creo que más en los últimos semanas, meses, Marea Verde, ha sido, bueno, ha sido impresionante, ¿no? Sí, María Verde en Asturias, en Aragón, sobre todo. Exacto. ha sido o sea, curiosamente coincidiendo en sitios donde la movilización minera, por cierto, ha sido muy alta, pero sí. Bueno, o sea, como nota anecdótica a lo mejor no tanto. Sí que es cierto que, bueno, y ya no solamente, o sea, 15 meses, o sea, resto de colectivos, cuestión movimiento obrero, sindicatos, otras historias que a lo mejor pues están en los márgenes de todo esto. Sí que es cierto que hay una cierta fuerza, hay que concretarla, y por eso era muy interesante. O sea, este grupo yo creo que sí que nace sin la voluntad de haber llegado ayer a una conclusión clara, pero y sí con la voluntad de plantear líneas de debate que son importantes, pues eso, para lo que hablamos, desde colectivos muy organizados y muy vertebrados a individualidades o grupos de afinidad que se montan de manera esporádica, cómo eso se integra de una manera efectiva y permite unas líneas de trabajo fuertes y estables. Sí. Ese es un poquito, yo creo que tal como lo explicaron los compañeros, me quedo con esa idea. Sí. Hombre, va a ser un ejercicio de, por lo menos va a necesitar un tiempo porque tienen mucho que analizar. Sí, sí. Y las conclusiones pueden ser muy interesantes. Claro, es un poco a lo que estaba comentando, que eso es una cosa, un trabajo pues fuerte, porque no es fácil de repente. Pero bueno, eso simplemente pues según se vayan haciendo las cosas, según se vayan trabajando y viendo los resultados, pues se verá lo que funciona y lo que no. Exacto. Bueno, y sí que nos acercamos a la recta final. Tenemos a Escándalo en las Ondas, Ritmos Tropicales y... No, Cangrejeros son los de la litera, ¿no? bueno, pero esos ritmos calientes y tal que están aporreando la puerta. ¿Aporreas la puerta? ¿Aporreas la puerta? Ya lo voy a hacer yo, porque esta gente pasa... No se puede contar con ellos para nada. Escándalo en las Ondas, aporreas la puerta. Bueno, como no lo hacen, sí que vamos a aproximarnos a nuestra despedida un poquito. Para la gente que no pudo estar allí, primero de todo vamos a dar el correo electrónico en el que se pueden dirigir para unirse. Sí, ¿vale todavía el del cartel? Sí, porque se van a crear dos listas de correo, o sea, se van a crear dos correos y tal, y luego, pero vamos, por ahora el del cartel. Bueno, que se. colabora.zgz@gmail.com. Y luego también está, bueno, no, está el del cartel mejor. Si quieres, iba a dar uno que no debería, pero. Nos quedamos con ese. Y bueno, yo para ir acabando, para ir terminando, sí que tengo que decir que al final también hubo incluso, bueno, con esta polémica de los mineros, hubo pues ahí palabras de apoyo a la lucha de los mineros. Y después también recordar en el tema de la represión que se nos ha pasado, importante, muy importante, el tema de esa petición de información de los profesores que han estado participando en encierros. Ah, eso sí, nos desayunamos hace 2-3 días con que el Departamento de Educación estaba pidiendo datos personales sobre los profesores, los docentes, incluso pues me imagino que también del personal de administración y tal, que han participado en los encierros propulsados desde Marea Verde y desde las luchas por la educación pública. Y por último, hay que decirlo, el sábado que viene hay una cita importante, dos citas importantes. Una es una manifestación unitaria, donde se han conseguido consensuar a 40, creo que 40 colectivos. Que no es poco. Contra el rescate, a favor de los servicios públicos. Público. Y en contra de las subcontratas, etcétera, etcétera. ¿Y la otra? Y la otra es la hoguera de San Juan, donde nos encontraréis en la barra poniendo cañas. Nos encontraréis por esta vez de ese lado de la barra, desde dentro. El acorazado, como el resto de programas y participantes en Radio Topo, estará el sábado que viene en la hoguera de San Juan, en el Parque de Bruil, a partir de las... 8, ¿no? Yo creo que sí. A partir de las 8 podéis venir, que ya empieza a funcionar el tema. La cerveza está sal fresca. Y diversión, conciertos, fuego. Así que, ¿qué más podéis pedir? Y bueno, con la pregunta de si a lo mejor nos hemos dejado algo en el tintero. No, simplemente decir un poco lo de los mineros, que sí que en un momento dado se creó un pequeño, no debate, pero empezó a dar cada uno su punto de vista, y desde Intercolectivos pues creo la idea que quedó es que apoyo total a los mineros, quitando todas estas polémicas un poco absurdas de la ecología y tal, porque son cosas que yo creo que por supuesto que son... Están asumidas, pero no, ni es el momento de hablarlas, ni es ahora mismo. Lo que hace falta hablar es la represión a la que se está gente enfrentando y a la realidad a la que se está enfrentando, porque si les dejan sin eso, pues se van a quedar sin nada. Exacto. Y yo creo que sin nada más que decir, que hemos dicho mucho. Muchísimas gracias, compi. Nos despedimos hasta la semana que viene. Sí, o a la siguiente. Mira que eres, No se puede contar contigo. Así entráis más al blog, estad atentas al blog o seguirnos en Twitter, que ya tenemos 250 seguidores o por ahí. A las seguidores, ¿a qué fin tantos? Deja de hacernos un follow a alguien, que tanta presión, esa tanta atención, no podemos con ella. Y como estábamos hablando de minas, como hemos escuchado Santa Bárbara Bendita, pues mira, os dejamos con más motivación para recordar a estas compañeras que ahí siguen dando caña y en la brecha. Y mucha suerte con la lucha, porque otra cosa no nos queda.